Como ese, y sí, es así, Fede. Lo que pasa que uno no tiene 20 años, yo ya casi 54 años y no es tan fácil como ese querer estar y hacer podios y bueno, eso es así. Si no entrenás, no llegas a las metas. ¿Y has entrenado bien? ¿Te sentiste bien este año? ¿Tuviste un buen año? Sí, la verdad que sí, tuve un buen año, como ese ha sido un año. En realidad, de mucho trabajo con Cami, ¿cómo es que se llama? Viste que ella pone todo lo que yo hago. A Sí. veces me dice, vos no ves, entonces yo pongo. Le digo, no, pero todo el mundo me cuenta lo que vos pones. Como ese. Así que bueno, compartir con ella es una profe como ese que ha tenido. No estaba acostumbrada a un atleta, y bueno, los atletas somos bastante especiales y queremos siempre. Yo de mi parte sabe que a mí me gusta entrenar y bueno, y me tomo en serio las cosas y entonces bueno, así que bueno, somos un lindo grupo y bueno, trabajo en conjunto con él. Y mira, hay muchas competencias de noche, hay competencias en la arena y bueno, competir, voy a seguir compitiendo y sí, no te puedo decir, voy a tal, ahora como ejemplo, en marzo. Está la carrera de la mujer en Necochea, que ya mandaron a participación, como es esto, estoy invitada y bueno, a lo mejor pueda llegar a ir allá. Tengo amigos allá y bueno, amigos atletas, por supuesto, y bueno, tratar de estar allá y bueno, y vienen muchas, sí, vienen, todo, en realidad vos sabés que todo el año compito y por ahí lo último que hice fue el campeonato nacional ahora en San Cayetano, cerca de Necochea, que fueron 15 kilómetros en la arena. Y bueno, después de eso, bueno, con eso, con Cami entrenamos mucho para eso. Sabíamos que íbamos un circuito bastante duro y bueno, pudimos lograr el segundo puesto. Lo principal es ir bien entrenado y trabajar para eso y bueno, es lo que logramos y lo que hicimos con Cami. ¿Te entrenás aparte, después salís a correr, digamos, la actividad física la haces o con eso solo, digamos, ya tirás? No, no, como ese, yo salgo todos los días. No, no, 2 días estoy con Cami y después los demás días tengo todo trabajos específicos de correr, de puentes, de pasadas. No, no, no, como ese. No se descansa nunca. No, la verdad que no, no, no. Y Mirta, ¿cómo viene el 2019? ¿Le vas a meter a fondo como este? Porque este año tuviste muchas participaciones, muchas competencias, o puede llegar a ser un año de transición? No, no paro. Como ese, bueno, y este año lo que también hice, tenemos reído mucho con Cami, como ese, hacer el dúa en las Olimpiadas de la Cuenca del Salado, como ese quise estar, y bueno, también lo hice, que fue antes de una operación que me tuvieron que hacer de útero. Y bueno, hice esa competencia y después, como ese. Paré, pero paré hasta que el médico me dijo 10 días y después listo, a entrenar. Menos de 10 días, una cosa de loco, ¿cómo es que se llama? Más allá de lo que uno te pueda contar, de que el otro hable de vos, como me pasó con Cachín Martinoni, que en campeonatos importantes y eso que hemos ido, que él después podía hablar de lo que yo hacía, porque a mí a veces se me hace difícil hablar de mí, Claro. ¿viste? Es como que. No sé si es tan valioso, pero cuando el otro habla de vos y ve las cosas como son y las cosas que te pasan y todo el trasfondo, decís, ahí es lo más importante, me parece.